Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la radio Juan 23, la radio de todos, todas, todes, con el programa ¡Exprímete! Hoy en la sección Yo me quedo, entrevistamos a Raquel, bibliotecaria del Centro de Lectura Pública Juan 23. Y ahora os dejamos escuchando un poquito de Bueno, aquí empezamos el programa de hoy y ahora les voy a presentar a Álvaro. Buenos Hola. Días, Álvaro. Y a la bibliotecaria Raquel. Hola, buenos días. Y bueno, enseguida empezaremos ya con una entrevista a nuestra bibliotecaria de la zona Juan 23. Antes de empezar, has elegido una canción. ¿Nos puedes decir cuál es? Sí, pues he elegido la de Amaral y Antonio Vega, ¿Cómo hablar? Bien, pues enseguida les dejamos con esta canción, espero que la disfruten. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina. A veces te mataría. Otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua. Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado. Poco. Tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar? Otras en cambio te quiero comer. decirte que me has ganado poquito a poco. Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Yeah, ¿cómo? Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Hola, buenas, seguimos aquí en Exprímete, en la sección Yo me quedo. Hoy tenemos a Raquel, que es trabajadora en la zona norte, auxiliar de biblioteca de la sala de lectura pública de Juan 23. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Y bueno, pues antes de nada quería preguntarte, ¿cuánto llevas aquí trabajando? Pues llevo trabajando en la zona norte 1 año y 8 meses en la biblioteca. ¿Y esto de la biblioteca da mucho trabajo o da mucho juego? Pues la biblioteca al principio hubo que montarla, estuvimos unos meses cerrada porque se abrió en mayo, a finales de mayo, y para poner, o sea, colocar todos los libros en las estanterías y ponerla en marcha para que la gente ya pudiera utilizarla. Y por las mañanas la biblioteca es bastante tranquila. Viene alguna persona mayor a leer la prensa y alguna persona a estudiar. Pero por las tardes ya hay más movimiento porque empiezan a venir los niños a hacer deberes, a las diferentes actividades que hacemos en la biblioteca y a llevarse algún libro o alguna película. Hay más movimiento por las tardes. Sí, porque recordemos ahora que en las bibliotecas también ofrecen películas y juegos de ordenador incluso, ¿no? Sí. Sí. En la biblioteca también que está aquí en la zona norte, ¿no? La Virgen del Remedio, y no sé si en este caso será. Sí, el Ayuntamiento de Alicante tiene la red de lectura pública y hay 14 bibliotecas en todo Alicante. En la zona norte hay 4 bibliotecas, está la de Virgen del Remedio, la de Lomorán, la de la Rotonda y esta de Juan 23. Y en todas se ofrece como materiales, hay libros, hay revistas, materiales de referencia como diccionarios, atlas, enciclopedias. Luego hay libros sobre todas las materias y están divididos tanto en infantil como en juvenil para diferenciar edades. Y luego ya tenemos pues novelas, cuentos, todo eso como material librario, revistas y periódicos que se reciben, por ejemplo, la de Juan 23, 5 periódicos diarios. Luego, aparte, están los DVDs con películas tanto infantiles como juveniles, de recursos electrónicos para ordenador, tenemos desde algún juego para ordenador hasta, sobre todo, recursos didácticos para niños. Y luego están, también hay música, hay CDs. Y ya está. Eso es el fondo que por ahora. Claro, todo esto se puede hacer solamente siendo socio, ¿no?, de la biblioteca. Para utilizar la biblioteca no necesitas nada. Tú puedes entrar y puedes consultar allí los libros o venir a estudiar. Pero si quieres retirar algún material y llevarlo a casa, entonces necesitas hacerte un carné. En el carné de socio solo se rellena una hoja con tus datos y una fotografía. Y entonces todos los materiales, casi todos, te los puedes llevar a casa y consultarlos allí. Y por un periodo de tiempo, que normalmente son 15 días los libros y una semana las películas y ese tipo de recursos. Y es gratuito. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Vale. También en esta biblioteca tenemos una zona wifi, entonces puedes venir con tu ordenador y conectarte y puedes utilizar la red. Bueno, eso es otro dato interesante, ¿no? Porque se modernizan. Sí, se modernizan y mucha gente ahora está estudiando a distancia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él está aquí, pero su universidad está en Madrid y tiene que enviar los trabajos por email y todo eso. Sí, me suena, ese tipo me suena. Y bueno, pues seguimos con la entrevista. La biblioteca, ¿de quién está a cargo? Es decir, ¿quién la lleva? El ayuntamiento, ¿no? Es el que organiza todo esto. La lleva el ayuntamiento y a través del Patronato de Cultura es los que organizan las diferentes bibliotecas. Y, por ejemplo, la zona norte, Alicante está dividido como en 3 zonas y la zona norte hay una biblioteca de cabecera que es la de Virgen del Remedio. Entonces esa biblioteca, su horario es más amplio, es de 9 de la mañana a 9 de la noche, y el resto de bibliotecas sí que tenemos horario, un horario más restringido, es de 10 de la mañana a 1 y de 4 y media a 8 por las tardes. Vale, bien, bien. Y ahora quería pasar a un tema un tanto importante también, que viene a ser los fondos de la biblioteca. Pues en esta en concreto contamos con más de 7.500 fondos, libros o documento en soporte de libro hay unos 6.400, luego en CDs de música tenemos 133, en vídeos hay más de 500 y documentos electrónicos unos 140. Un dato interesante, ¿no? Porque para ser una biblioteca de las más pequeñitas, tiene un repertorio muy, muy bueno además. Y esos son los fondos. Sí. Aparte, los fondos también se hacen aquí en esta biblioteca en concreto, en la de Juan 23, se hacen actividades. Sí, tenemos diferentes tipos de actividades. Por una parte está la formación de usuarios, que eso es cuando, por ejemplo, viene algún colegio o algún instituto, les enseñamos a utilizar la biblioteca, a que ellos sean autónomos en una biblioteca, cómo pueden buscar un libro, cómo pueden consultar en un catálogo para encontrar lo que ellos quieren. Luego, aparte, para los más pequeños hacen visitas escolares, que a través de juegos también intentamos hacer que conozcan la biblioteca. Y luego se hacen por parte del ayuntamiento. Hay una serie de actividades de animación a la lectura que, por ejemplo, este año en Juan 23 se han hecho 6 actividades que son diferentes, desde actividades que todas tienen que ver con animar a los más pequeños o a leer. Pueden ser desde actividades con reciclaje, desde actividades de magia, de cuentacuentos, también hay cuentacuentos para adultos. Y una de las actividades que se hizo el año pasado y se han repetido, por ejemplo, es la de Miguel Hernández y el Gijo, o este año que se ha hecho la de Lorca y el Flamenco. Estas actividades son totalmente gratuitas, ¿no? Sí, son gratuitas. La gente, por ejemplo, en estas había una inscripción. La gente, bueno, como ya se, he dicho antes, la poesía se llama... Se apuntaba y cogían un libro de Miguel Hernández, algún poema, y entonces ellos lo adaptaban al Gijo. Y luego se hizo un concurso con esta actividad. Que también hay concursos. Carne de yugo ha nacido, ¿no? Más humillado que bello, con vale, el cuello perseguido. Si quieres, nos has traído cuello, una muestra, ¿no? A los golpes destinado de una actividad de una que tierra se hizo descontenta aquí, y un insatisfecho arado. Sí. Entre siervo, vale, pues, puro y vivo, trae a la vida un alma color de olivo, vieja y encallecida. Hernández, empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su os madre con la yugo. Escuchar la vida como una guerra, da fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar años no sabe, pero sabe que el sudor es una corona grave de sal. Para el labrador, trabaja y trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y salaja de carne de cementerio, golpeando fuerte a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido, cada día es menos criatura, escucha bajo sus pies la voz de la sepultura, como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y pan en su frente, lo veo arar y devorar un mendrugo, y con los ojos declarar que porque es carne de yugo, lo veo arar y devorar un mendrugo, y con los ojos declarar que porque es carne de yugo, me da su arado en el pecho, su vida en la garganta, sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? Saldrá el martillo más grande que una cadena. Bien, el corazón de los niños yunteros, que antes ser hombres son y han sido niños yunteros. El corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Ahora, a continuación, lo que vais a escuchar es otra actividad, ¿no?, que se hizo también aquí. ¿Nos puedes comentar un poquito de ella? Pues esta fue la de Lorca y el flamenco. Entonces vino niños, bueno, estos ya eran más jóvenes, ya eran más mayores. Y entonces también estuvieron ensayando con un poema de Lorca que lo adaptaban a distintos palos del flamenco. También llevaban su guitarra, su cajón y demás, que estuvieron... Esta actividad fue 3 días, mientras ensayaban y luego ya cantaron la... Yo tengo que decir que en mi Fe de Remedio también se hizo la misma actividad de flamenquito con Lorca, yo estuve presente, la verdad que categoría, ¿eh? Alfonso, que estaba ahí también, ¿lo puede decir también? Sí, sí, queda todavía pendiente ahí el tema de pasar el vídeo y pasar lo que es el audio de lo que hicimos para que dejarlo ahí disponible para que todo el mundo lo pueda escuchar. O sea que, pero bueno, que sí que fue una actividad de las más interesantes, creo yo, que se ha hecho este año en las bibliotecas. Gente que no apostaba porque esos chavales fueran a leer un libro en su vida, pues ahí los tenía leyendo y adaptándolas y entendiendo las poesías. Y brutal, brutal. Hay un saludo para Dani Simón, que fue un poco el cerebro de estas dos actividades estrella. Y nada, si nos escucha, pues queda saludo. Saludo para él. Pues bien, pues le dejamos con el vídeo de la actividad o con el audio. Y así que escúchenlo y disfrútenlo. Es todo música de artistas que han puesto música a poesías de Lorca. O sea, es un pupurri, por decirlo de alguna forma. Con las imágenes se queda más bonito. Actividades que se desarrollan aquí en el Centro de Lectura Pública de Juan 23. Nos has comentado que hay una actividad que se desarrolla durante todo el año y que llevan a cabo dos jóvenes solidarios, ¿no es así? Sí, los jóvenes solidarios realizan una serie de horas a distintas actividades de la zona, y hay dos de ellos que esas horas las hacen en la biblioteca. una chica que está llevando un grupo de niños que tienen dificultades para leer y les está enseñando. Esa se realiza los martes. Y los jueves hay un chico que está con los niños que ya saben leer mejor, realizando un teatro. Es un teatro japonés y la actividad se llama Kamishibai, como el teatro, que consiste en que ellos hagan su propio teatro. A través de láminas dibujan la escena y detrás la escriben y luego la van contando. Y también tenemos un club de lectura para adultos que se realiza también los martes en la biblioteca. Ese es una vez al mes. Entonces la gente se apunta, se les dice el libro que se está leyendo y luego lo comentan, lo ponen en común. Y para los que no sepan dónde se encuentra el Centro de Lectura Pública de Juan 23, ¿puedes decir dónde está? Pues está en la calle Paco Barítono Latorre, sin número. Es un centro blanco que se sube como con una rampa azul. Arriba de la policía local. Claro. Arriba de la policía local, sí. Vale, entonces esas son las dos actividades que están haciéndose, ¿no? Ahora. Sí, esas se hacen normalmente. Luego ahora también más hacia la primavera empiezan las visitas de los colegios por las mañanas que vienen a visitar la biblioteca. Vale, bien. Y nos habías comentado que los Reyes te habían traído unos patines. Sí. Y te gusta patinar, ¿no? Por lo que. Sí, bueno, estoy empezando. Estoy buscando sitios donde ir a patinar, es donde haya barandilla. Porque aún no sé frenar. Bien, bien. Bueno, pues vamos a hacerte una pregunta que es la que solemos hacer a toda la gente que viene. Y es. ¿Tú vives aquí? ¿Tú eres residente de la zona norte o vives fuera de la zona norte? Yo vivo fuera de la zona norte, pero muy cerca, por la zona de Gran Vía. Con lo cual, solo vienes a la zona norte a trabajar también y a pasear y todo eso. Sí. Vale, entonces queremos hacerte una pregunta que es, ¿cuál era tu pensamiento o qué es lo que te decían antes de llegar a la zona norte? ¿Cuál era, por ejemplo, una imagen que tenías sobre la zona norte y cuál es la de ahora? Pues yo en la zona norte, cuando estudié el módulo de biblioteconomía, que se hacía en Virgen del Remedio. Entonces iba allí y esa zona la conocía. Y luego la zona de Juan 23, yo no nunca había venido. Y lo que había oído sobre la zona, pues no era muy bueno. O sea, era pues eso, que era una zona problemática, donde había problemas, no sé, que la gente era así un poco, sí, así, no sé, diferente. Pero después de estar aquí y de venir, yo no he tenido ningún problema, se está muy a gusto y gente hay como en todas partes. O sea, no es. Pues muy bien, entonces. Nada diferente. Sí, entonces esto es otra barrera más rota y que demuestra que esos dichos que circulan por ahí son mentira. Hay que venir a la zona norte porque hay muchas actividades y hay muchos centros que se pueden aprovechar, muchos cursos que a lo mejor la gente no conoce o le da miedo por dónde están, pero que no hay ningún problema. Luego también está muy bien. El maravilloso Parque de Morán. Oh, por supuesto que es uno de los más grandes de Alicante y mucha gente. Yo el otro día iba por la calle y tenía unos amigos y les decía, vamos a ir al Parque Lomorán, tal. Y me decía, sí, ¿pero qué es eso? ¿Dónde está eso? Y yo, veniros. Y los traje hasta aquí y se quedaron, Dios, pero si es un parque súper grande. Es inmenso. ¿Sabes? Y dices, pero yo nunca he venido aquí. Oh, claro, porque está en la zona norte, claro, tal. Luego te dicen, bueno, he oído hablar del parque tal, que es grande, pero es que no sé, tal, no sé qué. Y luego vienen, claro, y se quedan. Sí, yo también tengo así que cuando comento, vamos al Parque Lomorán, tal. Ay, es que me da miedo entrar a ese parque, tal, no sé qué. Hay fantasmas. A ver si sale el monstruo de las galletas y te va a comer. No, es como el Pedro Goitia también, cuando hicimos el Festival Puente Gramas, que vino mucha gente, claro, que no había venido. alucinaba, decía, pero qué pedazo de parque, aparte que es, ocupa toda la loma, y tiene unas vistas brutales para ver los preciosas, fuegos. Preciosas, preciosas. Para ver los fuegos, el castillo, todo Alicante, se ve todo. Es alucinante. Ese parque sí que es el gran desconocido, sí, más sí. que el Lomorán, porque el Lomorán a lo mejor a gente que le suena, y aunque no haya ido. También que está la carretera al lado. Claro, pero el otro que es, el otro es, ya muy, sí que bonito, es sí, muy bonito. Es totalmente desconocido y es muy grande también. Sí. La pena, che, que la gente no lo conozca. Y por esa... Qué pena. Ese pensamiento que hay, pensamiento, ¿no? Que hay sobre la zona norte. Pero hay que... una barrera. Sí. Sí, hay una barrera que hay les una impide. Una frontera, pero sí. Aquí... Nos sumamos, rompemos fronteras. Sumamos a Puente de Lama y rompemos fronteras. Ahí, muy bien dicho. Ah, después lo ponemos un ratico el tema de... Claro que sí. Y pues nada, con esto y un bizcocho, mañana a las 8, pues no... Vale, pues ahora nos vas a presentar tu última canción. Vale, la última canción que he elegido es la de Que No, de Deluxe. Ya sé que no es exactamente que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes de 5 a 6. Ahí lo tienes. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Pero tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah, yeah, chi, pum, yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Y bueno, seguimos con la siguiente sección, nuestra sección de Mejor Así, pero esta vez la hemos cambiado un poquito y va a ser Mejor Así Express. Así que les dejo con mi compañero Miguel, que nos va a comentar un algo que ha traído desde su casa en Tupperware. Experiencia propia. Pues nada, comentar, el domingo pasado quedé yo con una compañera para irnos a estudiar. Por la tarde, por la mañana fuimos a la Universidad de Alicante. Y sí que tuvimos... No digas compañera. Compañera. No digas compañera. Compañera de carrera, compañera de carrera. Nos fuimos a estudiar ahí a la web, por la mañana pues sí que había sitio. Pero luego al regresar por la tarde, pues ahí no había ni que había un alfiler. En las tres salas que hay de la UA estaban llenas todas. Y nos fuimos a la Miguel Hernández de San Juan, la que nos pillaba más cerquita. Y también, y un alfiler que había, tío. O sea, era impresionante. Yo no sé toda la gente aquí. Si vais a suspender, dejadme asientos libres, por favor. Porque las bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que está al lado del Postigo, o las públicas, como hemos comentado, pues sí que abren entre semana, pero los fines de semana cierran. Y bueno, pues proponer así, ¿no? Que por lo menos una sala 24 horas, aunque ya sea solo los fines de semana... Pues que pongan, porque la verdad es que hace falta. Sí, hace falta, porque hay mucha gente que quiere estudiar los fines de semana, claro. O bien porque en su casa no puede, porque luego también sacan eso de que, bueno, pues estudia en tu casa, que son solo dos días. Yo en mi casa no puedo estudiar, por ejemplo. No, la cosa está en que hay personas que no pueden, se cierran en su casa, pero es que no pueden estudiar, ¿sabes? Bien que se distraen, bien que hay mucho alboroto en su casa, o por muchas cosas así. Entonces hay mucha gente que necesita las bibliotecas para probar. No es el caso de Alfonso. Yo tenía un amigo que se llamaba Alfonso Copé, que cuando era joven, pues no, ¿sabes? Copiaba, ¿no? Pero con lo de cuando era joven sí que has perdido un amigo. ¿Sí? Cuando eras joven, tío. No, tío, tienes que admitir ya que ya estás en la próstata y... Ya estás mayor. ¿La próstata qué es? No conozco ese bar. Alfonso, ya estás mayor. Es como el buen vino, Alfonso. Eso es. Ahí está el Miguel. Menos mal que está para salvaros, que si no lo intentan mejorar. Entendido. Pues las bibliotecas públicas los sábados por la mañana hay la de Padre Mariana y la de Virgen de Remedio abre. Sí. Y creo que la de Padre Mariana iban a hacer salas 24 horas de estudio. La sala, lo que no sé yo es si están abriendo por falta de personal. Sí que habrían, que no sé. Me informaré a ver si... Y si nos están escuchando, que... Que abran, por favor. Que la abran ya. Que la abran. Que hace falta, Y ya que ponemos, pues, claro, pondrán la pega del presupuesto y tal, pues ya si nos ponemos más restrictivos y solo abren los fines de semana, pues aún más, y solo los fines de semana en época de exámenes. Que por lo menos abran ahí. Mira. Por lo menos. Ya les has dado demasiada libertad, ¿eh? Claro. Si es por el presupuesto se puede ajustar con pequeños cambios así, ¿no? Pero hacemos turnos. y trabajamos nosotros. Despedir al personal, ¿no? Despedir al personal. Ya ves. Y bueno, Mou, nos habías traído una canción, ¿no? Sí. Bueno, pues la canción que os he traído es una de Forever, que es la de una así R&B hip hop. Que la canta Lil Wayne, Drake y Eminem. Aquí os dejo y espero que os guste. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine. Shutting shit down in the mall. And selling every girl, she the one for me. And I ain't even planning the call. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine. LilWayneHQ.com. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. In your city, faded off the brown. Nino, she insists she got more class. We know, swimming in the money, come and find me. Nemo, if I was at the club, you know I balled. chemo. Dropped a mixtape, that shit sounded like an album. Who'd have thought a countrywide tour be the outcome? Labels want my name beside an X like Malcolm. Everybody got a deal, I did it without one. Yeah, nigga, I'm about my business. Killing all these rappers, you would swear I had a hit list. Everyone who doubted me is asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness. Bitches. It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me. So I don't plan on stopping at all. I want this shit forever, mine, ever, mine, ever, mine. Shutting shit down in the mall and telling that girl she the one for me. And I ain't even planning the call. I want this shit forever, mine, ever, mine, ever, mine. I used to have hood dreams, big fame, big chains. I stuck my dick inside this life until that bitch came and went hard all fall like the mountains. Just so I could make it rain all spring. Y'all seen my story, my glory. I had raped the game young. You could call it statutory when a nigga blow up. They gon' build statues for me. Old money, Benjamin Button, what? None. Super bad chicks giving me mixed loving. You would think I ran the world like Michelle's husband. You would think these niggas know me when they really doesn't. Like they was down with the old me. No, you fucking wasn't. You such a fucking loser. He ain't even go to class, Bueller. Trade the Grammy plaques just to have my granny back. Remember she had that bad hip like a fanny pack. Chasing the stardom will turn you to a maniac. All the way in Hollywood and I can't even act. They pull their cameras out and goddamn he snapped. I used to want this thing forever, y'all can have it back. It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me. So I don't plan on stopping at all. I want this shit forever, mine, ever, mine, ever, mine. I shut this shit down in the mall. It's telling that girl she the one for me. And I ain't even planning the call. I want this shit forever, mine, ever, mine, ever, mine. Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Gardens. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Step up to the target. If I had one guess, then I guess I'm just New Orleans. And I would never stop, like I'm running from the cops. Hopped up in my car and told my chauffeur to the top. Life is such a fucking roller coaster, then it drops. But what should I scream for? This is my theme park. My mind shine even when my thoughts seem dark. Pistol on my side, you don't wanna hear that thing talk. Let the king talk, check the price and pay attention. Lil Wayne, that's what they gotta say or mention. I'm like Nevada in the middle of the summer. I'm resting in the lead. I need a... Bueno, bueno, pues hasta aquí llega ya la final de la entrevista. Bueno, ya acabó hace tiempo, pero ahora vamos a despedirnos ya de nuestra compañera Raquel, que ha estado aquí con nosotros hoy hablándonos de las bibliotecas públicas. Muchísimas gracias por tu colaboración con nosotros. Vale, de nada. Yo lo único que me ha quedado por comentar es lo de los itinerarios que se están haciendo para conocer la zona norte y todos los servicios y centros que aquí hay. Que un sábado al mes en el Mercadona, que hay... es que no sé exactamente. Sí, el de Juan 23, ahí en la puerta del Mercadona, con Alicante Cultura. Cada vez va a un centro para explicar lo que se ofrece en él, lo que se está haciendo, y luego hay un lunes al mes donde se realiza un itinerario para la gente que quiere conocer todos los servicios. Es bueno, por la mañana. Recordamos que son los sábados por la mañana. Sí, es un sábado al mes. Sí, lo que pasa es que no sé cuándo es el próximo, pero bueno, tendremos noticias. El lunes que viene creo que hay una reunión para ver qué tal va la cosa. Y ahí iremos informando. Vale, bien, pues lo anunciaremos en el siguiente programa de Exprímete. Muy bien. Muchísimas gracias por estar nosotros, Raquel. De nada. Y espero que haya una próxima. Muy bien, vale. Hasta luego. Hasta luego. Y recordamos que la compañera Raquel no ha querido entrar por vergüenza, Mónica, y aquí le esperamos, a ver cuando quiera pasarse. What the fuck? Bueno, pues seguimos aquí en Exprímete, el magazine de radio de Juan 23. Y hoy estrenamos sección. Somos así. Hoy estrenamos sección. Así de improviso, así, ¿no? Así, así. Aleatoriedad. Aleatoriedad. De la sección que estrenamos, de momento se llama Rebujito. No sé si la cambiaremos el nombre o no, pero de momento se llama así. Y quien ha empezado con esta sección, pues Álvaro. Y cuando quiera, pues... El nuevo, cómo no. Todo es tuyo, compañero. Gracias. Bueno, yo vengo a hablar de géneros de música y esta vez le toca al ska. Yo creo que lo conocéis, ¿no? Sí, sí. Yo es que en música no estoy puesto. Qué penica. Con barba y así. Lo tienes todo. Yo que estoy en época de examen y yo estoy perdido. Yo no me encuentro. Bueno, pues yo vengo a hablar de este género que nació entre los años 50 y 60, que es una mezcla entre géneros como el rock, el reggae o cualquiera. Y existen muchos grupos que tocan. Y esta música es para reivindicar a la antigua... Bueno, antes se hacía sobre la integración racial o la lucha de clases, pero ahora mismo se hace por cualquier tema. Y muchos grupos que lo hacen son... Uno de los más famosos es Escape. Y uno de los más famosos de aquí de España, ¿no? De España. Luego también hay de Sudamérica, como Desorden Público o otros más. Y también hay de la comunidad valenciana, como Orimpal, La Cosa Sorda, Banda Hachís, que ese creo que lo dejó ya hace tiempo. Y Orimpal y La Cosa Sorda usan, por ejemplo, instrumentos tradicionales de aquí de la comunidad valenciana, la dulzaina o cualquiera. Estos grupos siempre han hecho bastantes giras mundiales. Este género también no es muy conocido, poca gente que lo conoce, y... para mi gusto es uno de los bastante buenos, ya que te puedes expresar cualquier idea. Gracias. Has estado fino ahí. Profesional de la radio. Ya, ya. Bueno, yo he traído una canción que es de Escape. Ahora mismo está sonando. Y es Mestizaje. Racial, multicultural, multirracial, multicultural. ¡Sco! Desde Filipinas, América Central, desde el Polo Norte hasta Madagascar. Este puto mundo no es de nadie y es de todos. Cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Dejemos de soñar. Arriba el mestizaje con mi vida en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Donde está crucificada los altares del capital. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? ¡Scott! la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Crucificada en los altares del capital. ¿Dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad. Bueno, y ahora vamos a despedir mi sección para seguir con el noticiero. Noticiero. Bueno, estamos aquí en la última sección, bueno, en la penúltima sección, el noticiero, y bueno, les vamos a dejar con cuatro noticias estupendas de, vamos, que si ustedes tienen problemas de sensibilidad, tienen mal el corazón o algo, os sugerimos que no las escuchéis, pero si no, escucharlas, por favor, que os alegrarán el día o la mañana, por lo menos. Vamos a dejar a mi compañero Adrián, que Adrián está en la cama. Adrián está en la cama, es verdad. Mi compañero Miguel, que nos va a decir la primera, y luego Álvaro nos ha traído tres noticias más. Bueno, pues yo es perdón, una... Perdón. Tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. Eso es que si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después, ¿no? Un antes y un después. Tú dices, ostras, esta noticia me va a hacer mejor persona. Sobre todo la segunda. Pues bueno, la que he traído yo la he encontrado en la revista Quo, o lo que es lo mismo, quo.es, que en la web también se puede ver. Y es de habla de unas ratas gigantes endémicas de Mozambique que han sido adiestradas para detectar minas ante personas. No. Eso es imposible. De ratas. Ratas. Y estamos hablando... De ratas, no, ratas gigantes. Lo mejor. No me acuerdo ahora mismo porque es que no tengo la noticia aquí, pero eran justo que pesaban tanto como para pisar la mina, entonces la detectaban y no explotaba. Y así podían retirarla sin problemas. Claro, pero se guiaban por el olfato. Sí, sí, por el olfato. ¿Y a qué huele una mina? No sé, pero sí. ¿A qué huelen las nubes? Si los perros y todo eso pueden ser entrenados, sí. Pues las ratas también. Esto es muy fuerte, ¿no? De que las ratas se puedan ser entrenadas. Ya ves, pues es que es una pasada. O sea, en la labor que están haciendo con las raticas, se está quitando las minas antipersonas. Y encima que no se mueven las ratas porque... No es lo mismo coger una rata gorda y mandarla ahí en medio del campo a que explote que coger una... Y que encuentre la mina y ya desactivarla. sea que... Sí, sí, es muy bueno. Vale, muy, por ello, muy ¿no? buena idea. Bueno, pasamos con las siguientes noticias. Ah, las voy a decir yo, hombre. La primera, yo creo que es la mejor. Un italiano que recibió un tiro en la cabeza está recuperándose luego de haber eliminado la bala por la nariz con un estornudo. Pero, Dios. ¿Qué? Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alto? ¿Cómo lo veis? ¿Achú? Un italiano recibe bala. Un tiro en la cabeza. Sí, sí. Se recupera luego. O sea, la estornuda y luego estornuda y le cae la bala por la nariz. Más o menos eso. No. Qué fuerte, ¿no? Y no se ha quedado trastocado ni nada. Esto es, ¿ves? De tanto ver pelis lo que te pasa. Y luego te caes de un escalón y te quedas en el sitio. ¿A que sí? Luego, nada, o sea... Luego vas andando, se tropieza Alfonso Cope encima tuya y ya está. Y chao. Y se dice, el proyectil ingresó en su sien, pasó por detrás del ojo y se alojó cerca de las vías nasales. Increíblemente, no le ocasionó ningún daño. Fue trasladado al hospital en una ambulancia minutos después de medianoche. Mientras esperaba a ser atendido, estornudó y la bala salió de su fosa nasal derecha. El doctor Guillermo Ramieri explicó que su hueso temporal desaceleró la trayectoria y que rodeó su globo ocular por detrás sin impactarle directamente. Y el hombre dijo, tengo alergia al plomo. Pero no tiene ni nada de daños... Hombre, me imagino que algún agujero. No, algún agujero se la quedaba. Qué fuerte. Pero, que pero le atravesó, ¿no?, el cerebro, no. No. Si le atravesa el cerebro. O sea, por detrás del ojo. Ah, por detrás. Ah, entonces le bajó. Claro. Aquí. Pero vale, sin vale, tocarle vale. Ni el nervio óptico ni nada. O sea, que impresionante. Sí, eso es impresionante. Y después la tira. Es como lo vendo, ¿no? Que le pegan tiros y lo tira. Luego tira la bala. Y sigue tan pancho, ¿no? Bueno, la siguiente es, según un libro, comprimir el ano 100 veces al día es una receta infalible para combatir la depresión. No. Bueno, espera. Yo hubiese dicho comprimir otras cosas. Pero... No, espera. Aunque parezca mentira, el libro Adiós a la depresión comprimiendo el ano 100 veces por día... Vaya título también. Obtuvo las casi 5 estrellas, el máximo exigente... Para la mayoría de los lectores que lo reseñaron en la librería Amazon, en Madrid. Ay, y encima es en España. Yo dije que cuando salieran noticias tipo de esta en España me iba a ir. Ibas a ir. No, pero bueno, a ver, en nuestro favor, de nuestra patria, tengo que decir que el que escribió el libro no era... Era chino. No era español. O sea, es las dos grandes potencias mundiales nos dan mucho de comer a nosotros en esta sección. Pues ya, a ver, espera. Por lo visto, los lectores han disfrutado de la lectura. Ya sea porque evalúan que la técnica efectivamente tiene algún valor terapéutico o, como sucede en la mayoría de los casos, porque consideran que es el libro más gracioso de la historia de la literatura. Qué fuerte. A ver, qué más. A ver. Para ilustrar esta disyuntiva basta con la siguiente frase textual de Laura. Además de expulsar un gran blanco fuera de tu trasero, puedes sentir como si tu primer chakra chorrea dulce moco caliente. Lo de los chakras es que hay que... Tu pero... primer chakra... A ver, es que hay que repetirlo, ¿eh? Porque es así medio cacofónico también. Sí. Si tu primer chakra chorreara dulce moco caliente. Lo dice así y poéticamente incluso... Si tu primer chakra chorreara dulce moco caliente. Pero no habían otros sinónimos. Dulce moco caliente. Es que... Al estar, al estar plagado de sentencias como esta, sus lectores recomiendan la apertura del libro en una página al azar. Cualquier párrafo te va a rodar de risa. Es que escribe un fanático. Algunos de los que lo probaron este método dicen que no funciona, pero que les hizo ir mejor al baño. O sea, que telita el... Es que, y todavía hay gente que lo prueba. Hombre, claro. 100 veces al día. ¿Quién no se para 100 un ratico al día a hacer 100 veces ahí? Para dormir. Sobre todo para dormir. Hombre, lo que sí que es cierto es que ejercitar los músculos púbico-coccígeos, o como Dios quiera que se llame, es muy sano, sobre todo para prevenir la próstata de la que me ha atacado aquí el compañero Mou, y para otras cuestiones también sexuales, que bueno, que quien quiera practicarlo, aparte de que no se quiera leer el libro, pues es bueno, ahí hacer... sí, sí. Cerrar el ano 100 veces al día, hombre, que eso es bueno. Si estás con diarrea ya... imposible hacerlo, ¿no? Pero... A ver, la siguiente. Un cartero que hizo su entrega de correspondencia completamente desnudo fue arrestado a pesar de que lo hacía para alegrar a los clientes. ¿Te imaginas, no? Toca la puerta de casa. ¿Quién es el cartero? ¡Que traigo un paquetón! Y la señora abre y dice: Esto es un paquetillo de mierda. Paquetón, te voy a dar yo paquetón. Con la sartén en la cara. A ver, espera. Ay, che. ¿Queda alguna noticia más por ahí? De momento no, yo creo que con estas cuatro ya vamos bien. Ya vamos sobrado, ¿no? Vamos sobradico. Yo creo que bueno, no. Pues entonces les dejamos, ya nos despedimos y les dejamos con la última canción. Que tiene que dedicar a Miguel, ¿no? Que hay que dedicarla a la señorita María Rubí. Se la dedico, que está en Canarias y ella es colombiana, entonces por eso he elegido esta canción de Totó la Momposina, que es una artista colombiana y que habla sobre Canarias. El amor. Y no que tiene la sintonía fronteras. De nuestro noticiero, por otro ¿también? Lado. También. Ahí está. Y bueno, pues desearle a Rubí que el tema de su madre vaya bien y que pronto esté con ella. Y de allá me traje una guitarra aclarada al estilo español. Y de allá me traje una guitarra aclarada al estilo español. Y de aquel archipiélago lindo un paisaje mi sueño formó. Y de aquel archipiélago lindo desapareció. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Y pues ya está, señores. Esto es todo. Ya está aquí el programa de hoy. Pues ya está. Así que nos despedimos ya con una última canción que ahora nos la va a presentar Álvaro. Un homenaje a Adri, ¿no? Que no ha venido. Un homenaje a Adri. Por supuesto. Ya que no ha venido, se ha ido yo por él. Así que... nos despedimos ya. Bueno, aquí Servidor se despide. Un saludo y hasta el próximo programa. Adeunens. Yo para despedirme quiero presentar esta canción de Iron Maiden, Another Life. Perdona mi pronunciación, Alfonso, lo siento. No, es que antes me ha dicho Another Life y entonces yo pensaba que era del otro Life, no del Life, de Life. Claro. Life o Life. Es que es Live o Life. Es Live o Life o Live o yo qué sé. Bueno, yo me despido y hasta luego. Adiós. Bueno, bueno, antes de despedirnos se nos ha olvidado una cosa que comentar. Se van a impartir unas clases de bailes nuevas que en el Centro Gastó Castelló de la Virgen del Remedio. Estas clases son totalmente gratuitas, son todos los jueves de 5 y media... 7 a 8. Perdón, de 7 a 8. ¿Se nos pone el apuntador? Y... bueno... estas clases servirán, son clases de samba que servirán luego para una actuación de carnaval que junto al grupo Clacky Boom seremos una batucada tremenda con baile, con bailarines y todo, y lo que queremos es eso, que lleguemos a unas 150 personas bailando y otras 3 tocando. No, hombre, y otras demasiadas también tocando. Y que es en la Rambla, o sea que es una actuación importante, así que todo aquel que quiera pertenecer a esa actuación de carnaval puede apuntarse. Os recuerdo, son todos los jueves de 7 a 8 en el Centro Gastó Castelló. Muchas gracias y adiós. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com.